I have your attention, please? May I have your attention, please? A carbon monoxide condition has been detected in the building. Please evacuate the building immediately. Shit. Infectando el área, peste lirical, malaria, spinning fire, el inferno, la paila, rottweilers, ojos rojos, mal de rabia, rough riders, yo-yo dojo, rap mafia, barbarian flow, the war veteran, sanguinary, raw beef, no vegetarian, hip-hop, serial killers, ninja warriors, do not front with the realists and fuck all ya. Es el sucio matón, nasty, nieblas, drama theme, old tape, cinta negra. El sonero Santiago quema con letras, C-R-A-C-K, yo, la piedra. Pura flama que quema y echa candela, el hit, mi lanzallamas suelta, barras paralelas. Kid, quería guerra, aguanta tu pela. El Caribe de Venezuela, la sabia escuela. Shit is forever. Me con notorio a los Christopher Wallace. Forever, forever, ever, forever, ever. Yeah. En llamas como el hit, mortífero speed, mató en el outfit. Mis ojos enrojecidos hablan por mí. No creo en puta ni amistad con nadie, mami. La poesía difusa, conexiones clandestinas con la mafia rusa. No queremos excusa, usa la masa encefálica antes de sentir como otro con ella abusa. Soy un cocodrilo del Nilo, no es masacre de Texas, es la del dojo y todas al hilo. No es viernes 13, pero aquí está Jason. No dejo de ser un clásico como Anthony Mason. Guayo, guayo, dojo, tu pesadilla. Tanto que todos nadan pa' morirse en la orilla. Soy Ken Bachisaraki, segador de almas. Creamos tempestades, traemos la calma. Check it out, con nosotros no te lances. Encerré la mente dentro de compases, pero hallé un universo eterno de barras, skills y frases. Y en dicho proceso están las bases que le dan nacimiento a este sonido, the real darkness. Ingresen al manicomio, aquí estamos cocinando esa droga que los pone sobrios. Fuimos criados sin the jungle y va impreso en nuestro ADN el desacuerdo con los bombos. Sonamos en su party, quedó todo bloody, pues esta música no es apta para esos rap phonies. Recaten gol con la rodilla like Ibrahimovic. No jugamos pa' perder, venimos for the glory. That's right, shorty, so step your game up if you wanna battle with me. Show respect for my team. Escucha el beta y let your ears bleed. Que traje letras tenebrosas como Stephen King. Real shit.